programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a Woodstock Blues, y estamos al aire. Son las 3 horas con 2 minutos. Bueno, les queremos dar un saludo. Estamos aquí con Cristian Guerrero. Te doy la bienvenida, amigo. Bueno, muy buenas tardes, querida gente que nos está escuchando a través de la radio Casa de la Cultura. Nos puedes escuchar en la 940 o en www.casadelacultura.com, sí, exactamente. Nos puedes escuchar, y día viernes, por fin viernes, toda la puerta del fin de semana, tenemos cargado de buena energía para este viernes, aunque parece que se nos viene el cielo encima. A pesar de eso, hoy vamos a estar cargados de buena energía y de buena música, como siempre. Y seguimos, bueno, el día de hoy tenemos un programa variado para ustedes, gente. Entonces vamos a empezar con algo de música latinoamericana. Esto es Blues desde Argentina con Mo Blues. Esto es Loquita y suena. La siguiente se llama Loquita. a ver y me buscas porque preciso conocerte. Hoy vas a ser mi mambo hacer. No busques más loquita, soy todo lo que quieres. Dale, dale, dale. Así es como empezamos este día viernes, escuchando Mob Blues desde Argentina, y este tema se llamaba Loquita, banda de Santiago Perrinotti y Sebastián Casís. Tremenda cosa que estamos acá, ¿eh? Y hoy se nos viene un súper invitado aquí en la cabina de la Casa de la Cultura, así que no se me despeguen. Santiaguito tiene una mención importantísima para este día viernes. Hágalo, Santiago. Claro, queremos mandar un saludo a todos los radionautas y a todos los internautas que nos están escuchando. ¡Saludito! Queremos decirles que nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde la radio de la Casa de la Cultura online y desde la página, desde nuestra app, disculpen, Radio Casa de la Cultura. Y bueno, aquí tenemos un invitado especial. Les quiero comentar algo sobre este gran invitado, ¿no? Es una persona que ha desarrollado mucho, ha incursionado mucho en el mundo del hip hop. Vamos despacio, Santiaguito, sí. Vamos metiéndole misterio la cosa. Sí, porque si no les voy a revelar quién es y se nos arruina la sorpresa del invitado que ya está aquí en la cabina. Ya, vamos a decir que es una persona que está dentro de la escena y está pegándole duro, ¿ya? Que es el palo de la piñata, ¿sí o qué? Bueno, ¿qué tal si nos dejamos de cosas y nos das un saludito? Aquí estamos con Iván Pino de la Saga Hispano, yeah. ¡Un aplauso! Hola, ¿cómo está mi gente? Quito. Chévere aquí, emocionado de estar acá, pues, y vamos a compartir un poquito de Juan Pino en Quemando Palabras, la música, y vamos a hablar un poquito de las fechas que tenemos acá en Ecuador. Ok, claro que sí, tenemos chévere, aquí chévere. Tremendo invitado, mi gente. Entonces, así que conectadísimos, escuchando Goodstock esta tarde, viernes. Por fin viernes, Santiago, por fin viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero el sueldo no. Y bueno, para continuar con algo de la escena local, queremos darle paso al papá del blues, se podría decir, y esto es Héctor Napolitano con Ni Pan Ni Pedazo. Y suena. Ni pan ni pedazo. que bobo, que está llorando por esa leche derramada de la colorada. Y me quedé sin pan ni pedazo por nada, por nada, sin nada. Y me quedé sin pan ni pedazo por boludo, por burro. Y me quedé sin pan ni pedazo por huevo. Y seguimos al aire, gente, esto es Woodstock Blues. Queremos mandar un gran saludo a Gabriel Alexis Ceballos, que nos está escuchando. Alejo Zambrano también, ahí, que nos manda un gran saludo, un buen abrazo. Y bueno, continuamos aquí con Iván Pino, ¿no?, y su gran proyecto. Vamos a hablar un poquito. Este proyecto se llama Juan Pino y Quemando Palabras. Este proyecto es la recopilación de varios poemas del poeta Bruno Pino. Y se formó en Europa en el año del 2010. Ya tienen dos discos grabados, uno en Europa y otro en Dinamarca. Es un material internacional, ¿no, Cristian? Claro, una buena propuesta musical. Y aparte que es interesante, ¿no?, lo que nos estabas diciendo detrás del micrófono, que son los poetas de, digo, los poemas de tu tío, que era un poeta callejero de los años 70. O sea, Bruno Pino era un poeta que llevaba su poesía al pueblo, ¿no?, a la calle. Entonces él hacía aquí en las plazas de Santo Domingo, en la 24 de Mayo, en el Ejido, en la Alameda, y en las plazas de Perú, de Colombia, de Latinoamérica. ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Cómo fue, digamos, el chispazo de decir, sabes qué, hay que darle música a los poemas del tío? O sea, todo empieza con mi primo, ¿no?, que es el hijo de mi tío. Entonces él viene así como es... Saluden el primo, ¿eh? Saludito a mi primito ahí que está ahora ahí, Juan Pino. Entonces, él viene acá así a encontrarse con su padre, ya había fallecido, ¿no? Entonces vino a encontrarse con él y vio que la poesía es como es vigente, ¿no? Imagínate, esa poesía fue escrita en los 70s y parece que fue escrita ayer nomás. Claro, dicen, las buenas palabras no conocen tiempo. Eso. Claro que sí. Entonces, mi primo me plantea la propuesta y a mí me encantó y yo le mezclé ahí con mi rap, ¿no? Entonces hicimos una mezcla de música. Chévere, Iván. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la experiencia de grabar en Dinamarca? Es decir, ¿por qué se hizo el disco en este país? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Por qué no lo realizaron aquí en Ecuador? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos. Chuta, fue eso, un viajezote, ¿no? Porque... Bueno. Imagínate que... bueno, me dice, oye, ve, hay un chance para ir a Europa. Y yo digo, bueno, pero ya sabe que somos de acá, ¿no? Claro. Entonces dice, no, bueno, hay una organización y y entonces ahí pude lograr ir, ¿no? ¿Ya? Y era toda una experiencia porque imagínate, ahí la primera vez que me subo a un avión y así, ¿no? Claro. Y la policía, como siempre, ¿no?, que me quería parar ahí. Y así que se acaba tu viaje y todo. No. Y me cojo ahí en la frontera y me pongo a hacer ahí un freestyle. Y les digo, ¿no?, así que la música, que el policía no me va a parar, ¿no?, que mi música va, la música no se frena. Y después de inmigración. Y luego ahí sí me pongo a rapear, y a lo que me hizo rapear, ahí ¡pam!, me pone el sello, ya me puedo ir, ya. Entonces, sí fue así como, la música siempre me ha dado mucho, ¿no? Igual así una vez, un día me acuerdo por ahí en una calle, y vienen unos tipos así como... queriéndome asaltar, y una chica estaba, ay, así se asusta. Y yo, déjale. Entonces yo me pongo ahí a hablar ahí en su idioma, ¿no? Y le digo, venga, hago rap, y me pongo a rapear, me rapea, y se me pongo a rapear. Un ejemplo, disculpa que te rompe, yeah. Un ejemplito de cómo hablar en el idioma, como tú lo acabas de decir. Damos una cátedra del joven, que yo quiero aprender el día de la mariscal. O sea, no sé, muy hermanito ahí, de tocar el corazoncito del man, o sea... Ay, yo digo que todos tenemos un corazón, ¿no? Entonces cuando vos le puedes llegar ahí, ¿no? El corazón no tiene clases sociales, ¿no? Entonces, vos sabes hablar y llegar al corazón fresco, entonces me pongo ahí a freestylear y les digo, ve, igual yo no tengo ni un centavo, y mejor dice, toma, y me van dando 50 centavos. Eso tener suerte, ¿verdad? Entonces la música, eso digo, siempre traspasa, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo se pusieron en contacto con el estudio en Dinamarca? ¿Cómo le realizaron con algún productor de allá? ¿Cómo sí, fue? Eso, como te digo ahí, Juan Pino, mi primo, él es el que ha movido la cosa, ¿no? el que nos ha juntado y ese es un viaje, porque imagínate, cuando tocamos en Europa no podemos como ir toda la banda a Europa, entonces hemos juntado músicos, así que se van juntando en el camino. Ponte acá en Ecuador, ahora que vamos a estar tocando acá un mes más, tocamos con músicos de acá, colombianos también, de todo. Entonces igual cuando vamos allá juntamos los músicos que hay por allá, ¿no? La es media camaleónica, ¿no? Claro, hay que ser dinámico también. Sí, sí. Saludo para Sergei Proshunin, por cierto, el bajista de Iván Pino, un gran bajista reciente aquí en Ecuador, ruso. Sí. Súper interesante la propuesta. ¿Puedes decirnos algo del título? Me parece súper poético y súper, digamos, súper oscuro también. Sí. O sea, de la muerte y otras cosas, el título. Y yo creo que es como la muerte es parte de la vida, ¿no? Sino que tenemos una... acarreamos un... este mestizaje que acarreamos. Yeah. No nos deja aceptar, ¿no? De pronto yo pienso que o sea, es algo normal, ¿no? Y igual hay que morir para vivir, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Si es que nos ponemos a ver diferentes cosmovisiones de la muerte, ¿no? Yeah. Podemos hablar del punto de vista japonés que tenían los samuráis. No lo ven como la culminación de la vida, sino como el principio de otra etapa. Justamente ellos se apegan bastante a lo que es la flor del loto. Es una cosmovisión muy, muy rica, digamos, en ese aspecto de no temerle a la muerte, sino que es un punto de victoria dentro de la vida. Una transición, se podría decir. Algo así, sí, justamente. Ivancito, ¿qué tenemos de proyectos para este 2017? Bueno, verán, para este 2017 estamos ahorita con una girita que vamos a hacer aquí en Ecuador desde el 2. O sea, ya hicimos un concierto, ya hicimos un concierto ahí en Afos. Y bueno, ahora vienen los siguientes. El siguiente es el día jueves 2 de febrero. Atentos, gente, jueves 2 de febrero. Ventana arriba, Juan Pini quemando palabras. Y bueno, ahora el tema con el que voy ahora a comenzar se llama Cuando todo se nos venga encima. Cuando todo se nos venga encima, se nos viene Iván Pino. Todo se nos viene encima y se nos viene encima Iván Pino en este día viernes aquí en Woodstock. Así que mi gente, conectadísima para escuchar la buena música que viene acá. Y suena la escena nacional. ¡Suéltelo! El sol explotará. Me ha contado un amigo. El sol explotará, me lo ha contado un amigo, y volveremos todos a lo más sencillo, y volveremos todos a lo más sencillo. El amor y la matanza. Nos miraremos todos, nos mataremos todos, lo lloraremos todo. Nos miraremos todos, nos mataremos todos, lo lloraremos todo, hasta formar una laguna todos encima del monte más alto. Entonces nos juntaremos todos encima del monte más alto. Enterraremos los muertos con un ritual sencillo. Enterraremos los muertos con un ritual sencillo. Empezaremos todo de nuevo desde el inicio. Empezaremos todo de nuevo desde el inicio. De la matanza al amor, el amor y la matanza. De la matanza al amor, el amor y la matanza. El amor y la matanza. Esta es la profecía. El amor y la matanza. Esta es la profecía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ok, seguimos aquí en Woodstock con un invitado especial, el señor Pino. Ya lo escuchaban, la propuesta que tiene es súper interesante. Y para este viernes tenemos una música tremenda, esto está súper relajado. Que se venga el cielo encima igual, buena música, es lo que más tenemos ahorita. Claro, buena fusión de Iván Pino y su proyecto de Juan Pino con Quemando Palabras. Es una fusión, ¿no?, que involucra la poesía y la música. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la visión entre estos dos lazos, ¿no? ¿Ustedes lo ven como...? ¿Se podría decir como una sola, como que es un solo arte conjunto, o como que la poesía tiene su valor y la música tiene su valor, o es más bien un arte en conjunto, poesía, sí, y arte, poesía y música? Disculpa. Yo creo que es una colaboración, ¿no? Entonces lo principal es la poesía, ¿no? Y de ahí es como que la música es como para lo que donde se asienta la poesía, ¿no? Yeah. La música como un colchoncito y ahí va la como poesía, un fondo, se podría decir, para darle las sensaciones que quieren darle, sí, a la poesía. Sí. Listo. Súper interesante. Me dices que el jueves 12 de febrero, para que no se olvide la, sí, gente, ¿no? Vas a estar en el Ventana Arriba. Ventana, ¿desde qué arriba horas? Ahí va a ser desde las 9 de la noche. Desde las 9 de la noche, gente, ya sabe, día jueves 2 de febrero. A despapallarse, tremenda propuesta de acá. Sí. Se van a estar vendiendo discos, ahí me comentas, ¿no? Claro, ¿cierto? Sí, seguro, sí. Iván. Ahí vamos a estar ahí vendiendo los disquitos y tocando la música que nos gusta, ¿no? Esta mezcla de música. Yo creo que, o sea, justamente por eso le tiene esos colores y esas cosas, porque es para todos, ¿no? Es una música que no tiene como frontera, ¿no? Está hecha para... Puede escuchar a un niño recién nacido, o escuchar a un abuelito y se conecta con la cosa. Si es que algún abuelito quiere comprar tu disco, ¿dónde lo puede, cómo lo puede hacer? Bueno, si quieren... Bueno, ahí me pueden buscar a mí mismo en el Facebook, Iván Pino, y me escriben y ahí yo mismo les entrego el disco. Ya. Entrega a domicilio, no. Eso, les entrego ahí. 30 minutos o gratis. 30 minutos o gratis. Ah, ya. Cuéntanos un poquito, Iván, yo tenía una duda, se puede decir. ¿Cómo es la idea que tú tienes al respecto de la escena independiente aquí? ¿Cómo le ves a la música en el Ecuador? ¿Qué crees que podrían ser las falencias más grandes? ¿O cuáles crees que podrían ser unas buenas propuestas para mejorar la escena aquí? O sea, yo creo que hay una falencia a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Ya? Tenemos... porque justo ayer estábamos conversando ahí con una gente en un concierto que tuvimos ayer y hablábamos de que esto es una nota sudamericana, ¿no? Hay, por ejemplo, hay mucho arte, hay muchas cosas, mucho artista, pero que no tiene oportunidades, ¿no? Entonces es así, la cosa, ya sabemos, el palanqueo es mundial, ¿no? Palanqueo es en todo el mundo, ¿no? Entonces eso, ¿no? En todos lados bautizan. Eso, y... Y hay mucho talento, pero que no se reconoce, ¿no? Y a veces la gente mismo, ¿no? Ayer en el concierto que estábamos, ponte, valía 10 la entrada y la gente ya quería regatear. Y le digo, oye, ¿cuándo vos vas a ver un partido de fútbol? ¿Vos puedes regatear la entrada? No tienes chance de regatear nada, ¿no? Claro, y ahí no te pagas, ¿cuánto? 10, 15, 20, 40, 100 dólares. Está bien, ¿no? Pero por ver un deporte que, bueno... Y entonces, ¿cómo no? Y por el arte, ¿no? Que sabemos cómo es de duro, ¿no? A veces entre la misma gente, ¿no? Entre la misma gente del medio, así como que no se quiere poner el pie, ¿no? Entonces eso yo creo que es como algo también de... Es una nota cultural, ¿no? Entonces, sí, tenemos como metido en la cabeza que el artista, ¿no? Él vive del aire, ¿no? Vive entonces, como las plantas, agua, sol y... Claro, entonces a ver ya... Cántate una, a ver, ven así, y no es así, ¿no? Uno se dedica, eso es un tiempo, ¿no? Cuando vos te dedicas a un instrumento, te ha costado un tiempo, te ha costado el instrumento, te ha costado aprender, te ha costado estudiar, has pagado profesores, te ha costado, ¿no? Entonces no es así, así nomás, ¿no? Claro. Últimamente se podría decir que se justifica el déficit en la calidad musical porque se cree que la gente... Bueno, no en la calidad musical es muy alta, más bien en el progreso de la escena independiente. La gente se justifica diciendo que no hay medios de difusión, que es difícil promover tu música. ¿Tú crees que sea cuestión de difusión o de cultura? Que la gente no se interesa en buscar bandas nacionales, no se interesa por indagar en la nueva escena independiente. O sea, yo creo que es una nota de cultura, ¿no? Porque ponte ahora, yo el otro día era pensando, ¿no? Digo, oye, ¿qué hago? Digo, me voy a hacer una banda, digo. Digo, ¿pero para qué voy a hacer una banda? Tengo tres bandas, ¿no? Y ¿para qué quiero otra? O sea... Especifique, por favor, qué tipo de banda. Después se malinterpretan las cosas aquí. Allá, ¿vale? Banda musical, lo mismo se canta. Sí, una banda musical. Si la música no da negocio, la otra... Nos vamos a entrar a la otra banda. ¿Cómo bandas? No. Y eso, pues, sí. Y bueno... yo tengo la esperanza, ¿no? Siempre hay que estar con la esperanza, pero con la lucha, ¿no? Con la lucha y queriendo hacer esa conciencia, ¿no? De eso que te digo, ¿no? Y a la gente que está escuchando al otro lado de eso, de que entienda que el músico no vive del aire, ¿no? Entonces necesitamos también, ¿no? Así como cuando tú sales a la calle y vos vas en un bus, en un taxi, yo qué sé, vos le pagas, ¿no? Claro. Cuando tú vas a un almacén a comprarte ropa, tú pagas, ¿no? Entonces, así mismo, el artista así no, a veces no se reconoce, ¿no? Entonces piensan que uno va y entonces uno tiene que ir así y así nomás, y no es así. Entonces es un llamado a la conciencia de valorar a los artistas nacionales y de eso mismo, de compartir la música de nosotros. A veces pasamos escuchando más música extranjera que la nuestra misma, ¿no? Entonces eso de un llamado ahí, de poner ahí un poquito más música ecuatoriana, ¿no? Consuma lo nuestro, por favor, y no es por hacerle campaña, pero consuma lo nuestro, que sí rico. Y hablando de musiquita, ¿por qué no nos vamos con algo de música? ¿Qué tal? Sí, bueno, para promover la escena independiente y queremos compartir algo con ustedes, ¿no? De lo que es la escena local. Queremos pasar una buena banda de blues, una de las, se podría decir, la de mayor trayectoria. Y esto es Los Más Hambrientos, Los Tigres del Chaulafán. Y suena... Un charco de sal y dos casaques que boté. tus labios. Feliz, feliz yo. Castigo para el alma, que tranquilamente podría ser otro pasillo. Y seguimos al aire, eso fue Castigo para el alma de los Tigres del Cheolafán. Y bueno, aquí continuamos con nuestro invitado de lujo, Iván Pino, y su proyecto Juan Pino y Quemando Palabras. Claro, pero antes de continuar, permítame, por favor, señor Lozano, mandar unos saluditos al señor Pablo Cajas, que nos está escuchando, muchas gracias, igual a Jorgito Lara, un abrazo grande, gracias por escucharnos, y a toda la gente que nos está escuchando, un abrazo y la mejor vibra para este día viernes. Seguimos con el señor Iván Pino, directamente desde la Casa de la Cultura. Y bueno, Iván, coméntanos, ¿cómo va este proyecto? ¿Cómo van? ¿Qué acogida ha tenido la gente? ¿Cómo reacciona la gente en tus conciertos? Eso es medio, es impresionante, ¿no? Porque no tocamos mucho, ¿no? Tocamos así casi cuando estamos aquí en Ecuador y entonces no es mucho, pero llegamos y la gente ya así ya va escuchando, va cachando poquito a poquito. Y entonces llegó, la gente llega. Y lo, a mí en serio lo que más me encanta de este proyecto es de eso, de que es así como universal, ¿no? No está hecho como para un tipo de gente, ¿no? Es que es un lenguaje universal eso, la música, ¿no? Claro. No es así como un estereotipo, ¿no? Sino hacemos música para la gente, ¿no? ¿Tú crees que cuando una persona escucha tu música, lo primero que hace, ¿se pone a meditar o se pone a bailar? O sea, verás, porque es un viaje, ¿no? La cosa. Yo creo que a mí me encanta porque empezamos así, va tomando sus formas, sus colores, la cosa, y luego se pone así, pa, para arriba, ¿verdad? Y digamos la cumbia. Yo diría que es como que se puede bailar pensando. Eso es bueno. Pero difícil le veo por ahí. Una pregunta, ya que le veo que tiene carita de pícaro acá. A ver, ¿qué tal las ecuatorianas? ¿Qué tal acoge los las ecuatorianas a su música? Ah, cuenta unas historias macabras. Las historias macabras. No, pues yo qué te diré, las ecuatorianas son muy lindas, como todas como todas las mujeres. La mujer es un ser muy bello. ¿Alguna mujer, ¿no?, en especial por ahí? Saludos. Pues ya le puse compromiso. Bueno, un saludito a mi madre bella que siempre está ahí siguiendo, estoy seguro que está escuchando ahí al otro lado. La mejor de todas las mujeres, la mamá. La fanática número uno, así sea feo. Esa, mi en mi caso, fan. Yo soy feo, pero esa mujer me ama. Eso también digo, así sea. Ojo de mamá, no hay guagua feo. Gracias, madre, gracias por quererme, porque si vos no me quisieras, quisiera de mí. Sí. Iván, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso de composición en la banda? Es decir, una persona viene con su pista ya hecha y dice, tengo este beat, o vienen y van armando, el guitarrista saca su riff, el bajista saca su línea, ¿cómo es? Bueno, en el hip hop yo tengo como diferentes formas, no me gusta así como hacer una de una forma, ¿no? Así y encasillarme. Hay veces que ponte yo cojo y me inspiro y me escribo ahí un verso, ¿no? Sin pista, sin nada. Y luego voy ahí al estudio y veo en cuál pista le asienta, cuál queda, bacán. O a veces también escucho primero la pista, ¿no? Y veo ahí cuál es el swing de la pista, como cuál es su sensibilidad, ¿no? Claro. Y de ahí me meto ahí a escribir algo sobre la pista. Los sonidos llaman, ¿no? Los sonidos, claro. A veces una pista o alguna melodía te puede dice, ser como, habla de... Claro, puede ser como melancólica o... Háblame alegre, romántico. Romántico. Háblamelo lo hardcore, dice la pista. La pista, no interpreten mal por si acaso, por favor. Y claro, bueno, también tenemos otra consulta. Sabemos que tú también eres un agente cultural, ¿no? Manejas la Casa Humacantao, sí, la Casa, sí, Cultural. Quería, yeah, que nos expliques un poquito, sí, qué se hace en esto, cuáles, yeah, son los ideales. Ya, yeah. Bueno, mis papás son artistas de la calle, ¿no? De teatro. Y empezamos con la casa haciendo eventos para el barrio, ¿no? La Casa Humacantao es una extensión de la Casa Cultural, Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha dado la acogida, nos ha apadrinado. Y entonces en esta casa tenemos actividades, hacemos cine club, hacemos talleres de filosofía, hacemos títeres, obras de danza, así, según... Ponte, la gente, hay gente que pasa y escribe y dice, oye, ves, estoy de paso por Ecuador. Ya, pues, ¿qué hace? Entonces hago teatro, a ver, y ya, está bueno. Entonces hagamos una temporadita, ya, tal, y entonces hacemos una temporada. Y eso, ¿no? Es como la casa para educarle al barrio, ¿no? Qué de Chimbacalle, que le hace mucha falta. para el barrio de Chimbacaya, la Casa Humacantao, es un... O sea, para todo el mundo igual, ¿no? Un gran difusor de la cultura, ¿no? Mundial y ecuatoriana. Cajita de sorpresas, el señor Pino, caramba. Claro que sí. Y cuéntanos, tal vez tienes otro proyecto aparte de Juan Pino y Quemando Palabras. Sí, o sea, eso, toco con Sergey Presioning ahí en Camaleón Jazz Combo. Y también tengo, ahora bueno, la saga le dejé a un lado, pero estoy haciéndome como solista. Iván Pino, tengo un nuevo disco igual que voy a sacar en este año. Está en el horno. Está en el horno, ya está, solo hay que abrir la puerta nomás. Ah, solo toca dejarle que se enfríe nomás un poquito. Eso para este. Qué chévere. Sale, ¿qué tal si para refrescar los oídos nos vamos con algo del señor Iván Pino? ¿Qué dice? Ya, pues. ¿Tenemos algo en cabina? Sí, el siguiente tema que viene se llama Eco Grande. Eco Grande del señor Iván Pino. Ahí esto va. Es Good Stock. Traigan la madera, la cal, llamen los primos y el vecino, allá, del río que quisimos nacer, pongámosle un nombre, allá, que se llame Eco Grande, mejor trueno Capulí, que se llame Eco Grande. Este es mi país, que se llame Eco Grande, mejor trueno Capulí, que se llame Eco Grande. Este es mi país, quiero vivir. Traigan la manzanilla, la candela y el corazón del buey, ay, ay. Bailemos hasta el amanecer. Padre mío, ven no más que haya para todos. Ay, ay, que se llame Eco Grande. Mejor trueno Capulí. Que se llame Eco Grande. Este es mi país. Que se llame Eco Grande. Mejor trueno Capulí. Ay, ay, que se llame Eco Grande. Este es mi país, quiero vivir. Solamente de tripas corazón, solamente de una tu cuerda tu timba. Solamente de tripas corazón, solamente de una tu cuerda tu timba. Arma de karma la chama me llama la noche, no tronche, no trueque, no tiemble, no finque. Esfinge que rinde, calor y declive, que pide, que sea como decide. Ambiente que rinde, costa sierra oriente, saliendo del vientre, que entre con lo que encuentre, dándole pa'lante, pasando el percance, dame chance para demostrarle. Pele, que se me puede hacerle lo que le sucede. Vengo para hablarle sin ceremoniales. Es oscura calle. No lo volveré a hacer porque puede suceder. No lo volveré a hacer porque puede suceder. No lo volveré a hacer porque puede suceder. Que se llama Eco Grande. Mejor trueno Capulí. Que se llame Eco Grande. Este es mi país. Yo le.

Entonces sí, y sí, algún día es así como un sueño. Todavía sí estaba como pensando, pero sería bacán un día tener a todos ahí, ¿no? Claro, es que es una banda colaborada, tener ahí a los 50. Sería loquísimo, sería loquísimo. Claro. Sí, sí. ¿Con qué cuentan? ¿Cuentan con elementos folclóricos? Nosotros, bueno, nosotros tocamos en este nuevo disco, tenemos, tocamos con percusiones menores, ¿no? ¿Ya? Congas, cajón, unas semillitas, por ahí un cachichí, cosas así. Y de ahí bajo, guitarra, flauta y voz, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los músicos más representativos, a los con los que más orgullosos están de trabajar? Los que no se han ido, los que han aguantado. No, pues yo diría que todos, ¿no? Porque han apoyado a la banda, ¿no? Entonces, en cada escena que de pronto ha habido un músico nuevo, igual estoy agradecido, ¿no? Por ese pedacito de habernos acompañado, y sí, yo creo que todos. Pero en sí, yo creo que Juan Pino es el que nos une a todos, ¿no? Él es como el gancho. Y hablando de Juan Pino y de toda la propuesta de acá, de Ivancito, Ivancito, por favor, ayúdanos y acláranos todas las fechas que se vengan para poder escuchar esta propuesta que está, pero que quema. Chévere, pues, hermano. Mando palabras. Empezamos el 2, el jueves 2, ya mismito, jueves 2 de febrero, ahí en el Ventana Arriba, en Amazonas y Foch. ¿Desde qué horas? Desde las 9 de la noche. ¿Y siguiente fecha el para 3. Que se queden con las ganas? El 3 pueden seguirnos a Guayaquil. El 3 es en Guayaquil a las 9 de la noche mismo, en el Bar del Cangrejo. En el Bar del Cangrejo. De ahí el 10 de febrero estamos en el Teatro Politécnico. Igual en Guayaquil. Sí. No, en la Politécnica de aquí, de Quito, sí. En el Teatro Politécnico. Y de ahí el 16 en la Asociación Humboldt. Ese es nuestro último concierto. En la Casa Humboldt. Para matizarle, este día viernes exactamente son las 3:52, entonces vamos a cerrar con broche de oro, vamos a hacerle improvisar aquí el señor Iván Pino. Aquí Iván Pino quiere mandarles un saludo a todos nuestros radioescuchas que pueden escucharnos desde la radio de la Casa de la Cultura, desde la 940M o desde nuestra página web. Entonces vamos a mandar un saludo de la mejor manera que sabe hacer Iván, y es rapeando. Entonces le voy a colitar a los años de hacer un beat, pues, disculparán cualquier cosita. Vamos a soltar ahí el... Sí, va, sí. Sí. Yo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, me han invitado a una entrevista muy bacana. En gusto, yo me siento a gusto, no me llamo a gusto, tampoco estoy disgustado. No me llamo Gustavo, pero estoy aquí con Santiago a mi lado en el programa, su programa, que bacán, pay. Gracias por haberme traído acá. Qué bueno vendrános a visitar. El que en Juan Pino y que mandó palabras, el 2 de febrero, ahí te espero. En el Ventana Arriba, en la Plaza Foch, ahí nos veremos. Gracias por estar aquí, ya sabes, sintoniza, le gustó. Me costó esta entrevista, se puso la improvisación, claro que va acá en acción, sabe que sintonizará siempre la radio de la Casa de la Cultura y gusto, que bacano. Gracias Santiago, gracias al otro brother, nos vemos hermano. Bien, esto fue Gusto, un aplauso. Así lo cerramos el día viernes, muchas gracias mi gente. Esto es Magnolia desde Chile, suena. Compadre, amigos, somos los yuntas. Oh. Socio, hermano, partner, mi compadre, amigos, somos los yuntas. Cuánta vida hemos gastado.